Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio. Hola, hola, aquí estamos desde Paraguay para Negras Tormentas. Gracias por la oportunidad de darnos o de dar a conocer algunas actividades que hacemos aquí en Paraguay. Mi nombre es Lorena. Tendría que estar hoy conmigo, con nosotras, Leti, que es mi compañerita de lucha, compañerita de banda, de lucha, de todo. Bueno, queremos presentarles un poquito la movida en Paraguay, ya que no es conocida, ¿verdad? Tanto la movida ácrata como la movida narcopunk, anarcofeminista. Queremos presentarle bandas, hablarles un poquito de lo que ha surgido desde hace años, ¿verdad? Desde que recuerdo que estoy en eso, ¿verdad? Hablarles un poquito desde mi experiencia en lo que es la escena anarcopunk, lo que hemos vivido aquí, lo que tenemos, lo que no tenemos, las ganas que tenemos de hacer cositas que de repente nos surgen, pero bueno, la idea es poder conversar hoy sobre todo esto y dar a conocer, ¿verdad? Que sí, acá en este rincón del planeta también habemos personitas que nos autogestionamos y tratamos de hacer algunas cositas. Primero que nada, ¿verdad? Para empezar, las una horita que vamos a estar molestando hoy, hacerles escuchar una bandita muy linda, en la que estuvimos justamente con Leti. Yo hablo de Leti, ¿verdad? Como si fuera que está acá. No está. Bueno, con Leti tuvimos esa bandita, es una banda de chicas, que se formó con la idea de justamente difundir un poquito el anarcofeminismo. En el 2011 más o menos empieza esta banda, se llama Síndrome Premenstrual. Llegamos a sacar un disco, un material totalmente autogestionado, que estos materiales, ¿verdad?, de bandas que vamos a presentar también hoy, se pueden encontrar en Bandcamp, en YouTube. Esta banda se llama Síndrome Premenstrual y el tema se llama Ser Yo Misma. Ahí va. Temática de comentarles de la movida acá en Paraguay. Actualmente tendríamos unas dos bandas con presencia femenina o totalmente una banda de chicas, bandas de chicas, ¿verdad? Que están no solamente haciendo ruido, sino que también activando, creando jornadas, fanzinadas, conciertos solidarios, charlas. Desde el 2011 aproximadamente venimos batallando con esto, que es poder hacer un poquito de anarcopunk feminista y hacer que las mujeres también tengamos parte en esto, ¿verdad? Porque bandas en general con chicas podemos encontrar varias acá, pero con gente ácrata, ¿verdad? Con chicas ácratas, feministas, anarcofeministas, son poquísimas. También cuesta mucho encontrar compañeras, hermanas que compartan con nosotras, ¿verdad?, lo que es el anarquismo en sí. Y también tuvimos presencia o activamos en la biblioteca, en una biblioteca anarquista acá en Paraguay, en Asunción. En el 2000, desde el 2009 aproximadamente, esa biblioteca hoy en día, ¿verdad?, está totalmente parada, pero sí hay otras bibliotecas. Hay otra biblioteca en la ciudad de Villarrica, que es también acá de Paraguay, que están activando chicas que son hermanas y tocan también en una banda. Justamente ahora vamos a escucharlas también. La banda es Las Peores. El espacio se llama Genioi y bastantes actividades contraculturales están llevando adelante. Y escucharle a esta banda, escuchar esta banda, Las Peores, y su tema Sabotaje. Genioi, que es en la ciudad de Villarrica. Este espacio es un espacio colectivo que lo formaron, ¿verdad?, para justamente difundir un poco la contracultura, las expresiones artísticas, fomentan la solidaridad, el apoyo mutuo, tienen una biblioteca popular. La biblioteca y feria, que la hacen también de forma ambulante, van y recorren ciudades también. Nos estaban comentando las chicas que estarían recorriendo de Villarrica, Coronel Oviedo, que van a poder ubicarse un poquito si ven el mapa, ¿verdad?, en Paraguay. Y están con este tema de la pandemia, ¿verdad?, un poco paradas también. Están buscando un espacio más grande para poder abrir la biblioteca, que no sea solamente ambulante, aunque esta idea de que sea ambulante es genial porque puede llegar a muchísima más gente del interior de Paraguay también, cosa que no se da, ¿verdad? Casi no se da, no existe mucha movida anarquista o gente, compañeros anarquistas que estén batallando como ellas en el interior del país, ¿verdad? Otro lugar donde también se moviliza la movida anarco y como ruido también, ¿verdad? O sea, sería también en Ciudad del Este, que es un poquito más conocido acá en Paraguay por lo que es la economía en sí, ¿verdad? Pueden encontrar la página de las chicas, ¿verdad? De Genioi en el Facebook. Genioi se escribe, es una palabra en guaraní. Se escribe H-E-N-O-I latina. Así que les pueden encontrar así en las redes sociales. Para conocer un poquito también de lo que surge acá en Paraguay, ¿verdad? Y como les comentaba, las chicas de las peores, una de ellas, ¿verdad?, están activando allí en Genioi, y otras compañeras anarquistas también, anarcofeministas, que están activando allí en Genioi. Y bueno, ahora vamos a escuchar un poquito una banda que se llama Cría Cuervos, que también con presencia femenina, ¿verdad? Y era una banda anarco-punk, una de las bandas anarco-punk que sí estuvieron activando fuertemente acá en Paraguay, en Asunción, con muchos recorridos en el interior del país, fuera del país también. Y empezaba desde el 2011 hasta el 2014 aproximadamente, que tuvieron dos materiales autogestionados también. Las pueden encontrar también en las redes sociales y en Bandcamp, en YouTube también. Cría Cuervos, ambos con K. Y bueno, ahí vamos a escuchar un poquito de ellos, que es Hipócrita Moral, que habla un poquito del aborto en sí, ¿verdad? Ellos también, como Cría Cuervos, estuvieron activando en la Biblioteca Anarquista Félix Cantalicio Aracuyú, que también fue desde el 2013 al 2014, 2015 aproximadamente. Ahí escuchamos un poquito de ellos. Continuamos hablando de esto. esto, estábamos hablando un poco de la pandemia, de la luz roja mundial que trajo la pandemia, ¿verdad? A lo que es justamente las movilizaciones sociales. Acá en Asunción, en Paraguay, las actividades cesaron, pero mal. Las actividades anarquistas, autogestionadas, cesaron, pero mal, o sea, están parados mal. Teníamos un proyecto de biblioteca que en realidad sí se llevó a cabo, que era la biblioteca Félix Cantalice Aracuyú, que luego cambió de nombre y pasó a ser la biblioteca Al Despertar. Libros, ¿verdad? Que libros anarquistas que trajimos de varios países están varados allí. Siempre están, invitamos a la gente para que vengan a leerlos también, ¿verdad? Pero es conocido mundialmente también, ¿verdad? Que no lo hacen, la gente no viene a leer. Y esa biblioteca está paradísima ahora, más aún con lo que es el tema de la pandemia. También varias actividades como ferias, charlas y demás se dieron un receso largo desde marzo aproximadamente. Se van dando, sí, varias manifestaciones en el país, donde tampoco veo que haya mucha participación de los compañeros anarquistas en sí. Se dieron varias situaciones muy, muy graves acá dentro de lo que es Paraguay. Y eso queríamos comentarles un poco de esa biblioteca que estaba ahí también. Hoy la que está es genio y como hablamos hace rato. Y está parada la biblioteca El Despertar por el momento, viendo cómo activar de vuelta con todo eso, con todo lo que es la autogestión en sí. Y ahora vamos a escuchar un tema también de una banda, Mala Visión se llama la banda, también con presencia femenina. También anarcofeminista, una banda cruz de hace 2 años atrás, que sacaron 2 materiales también. La banda se llama Mala Visión y el tema Avaricia Humana. Escuchémoslos. dispersos en los temas hoy, ¿verdad? Pero, qué sé yo, de repente queda corto otra vez una hora para poder conversar de lo que está sucediendo en Paraguay, de comentarles también todo lo que ya les estuvimos comentando en los otros bloques. Y preparamos un tema con Leti Concha, que es mi compañerita. Queríamos comentarle que en septiembre de este año el Estado paraguayo asesinó a dos niñas en Ubiyagu, que es una ciudad del departamento de Concepción, que es en el norte de Paraguay, ¿verdad? Y asesinaron dos niñas con el supuesto de que eran guerrilleras. Eso lo hizo el ejército paraguayo. Y justamente por el hecho de estar en pandemia no se dieron grandes movilizaciones sobre este tema. La gente se mostró descontenta, pero no pasó a mayores. A raíz de ese hecho se dio una pequeña manifestación de chicas también de no justamente ácratas, ¿verdad? En realidad chicas feministas de varios partidos de derecha y de izquierda también, y feministas, ¿verdad? Se dio también la quema de una bandera paraguaya en un edificio histórico, entre comillas, de Paraguay, y le dieron mucha más importancia a justamente el hecho de haber quemado esa bandera. Y las chicas que lo hicieron, como bien he sabido, ¿verdad?, que se utilizan muchísimo ahora las redes sociales y demás, lastimosamente se filmaron haciendo ese acto y ahora están siendo perseguidas también por el Estado paraguayo, ¿verdad? Dando así, dejando atrás el hecho más importante, que fue el asesinato de estas dos niñas. Cosas que pasan en Paraguay, ¿verdad? Que se minimizan actos de crueldad, de asesinato de parte del Estado. Decimos, el Estado jamás va a estar de nuestro lado, obviamente, ¿verdad? El Estado es una mierda. Y así son las cosas en Paraguay, para darles un ejemplo nada más, ¿verdad? De cómo se dan las situaciones aquí, cómo también la pandemia en sí hace que disminuya de repente el activismo de las personas acá, ¿verdad? De muchas personas ácratas también, ¿verdad? Que prácticamente desaparecieron con este tema de la pandemia, ¿verdad? Más que hacerse presente con una nota o de apoyo o qué sé yo, ¿verdad? Estamos un poco dormidos o muertos acá, ¿verdad? Cosa que no debería de pasar. Queríamos hacerles escuchar también esta banda que se llama Pandilla Pirómana, que es una banda actual, ¿verdad? Creo que ahora van a cambiar de nombre también, con presencia también de chicas. Este tema se llama Arde Patrullero. Ahí va. Yeah. varios indígenas en Paraguay que vienen sufriendo un desplazamiento desde sus tierras desde antaño ahora. Vienen para Asunción. Hoy en día están sufriendo muchísimo porque desde septiembre de este año empezaron unas quemas impresionantes, unos incendios impresionantes en el territorio paraguayo en general. Mucho más de 300 focos de incendio se dieron. Hoy en día, ahora, calmaron un poquito, pero se dieron más de 300 focos de incendio que de repente mucha gente no se da cuenta de dónde viene esto ahora. Lo atribuyen a la quema de basura. En Paraguay estamos sufriendo una sequía impresionante. El río Paraguay está casi desapareciendo hoy en día. La gente atribuye a la quema de basura, ¿verdad? Los 300 focos que se dieron, de incendio que se dieron. Es irrespirable hoy en día en Paraguay, pero fueron un mes aproximadamente de que el ambiente estaba, el cielo estaba oscurísimo, no podíamos ver el sol, no podíamos respirar, humo por todos lados. Eso se dio en casi todos los departamentos de Paraguay. Paraguay en sí estaba sumido en una neblina, sino en un humo impresionante. Es lo que llegamos por el consumo, justamente, ¿verdad? El uso y el abuso, como decía un político conocido de acá, ¿verdad? Hablaba de eso, del uso y del abuso. Y hoy en día muchos territorios indígenas están siendo desplazados justamente por esas quemas que se dan. ¿Y por qué se dan en realidad? La quema de bosques, deforestación masiva. Hay miles de hornos produciendo carbón. Se da una quema importante de estos territorios por la producción de soja. No por la quema de basura como la gente cree, ¿verdad? Y es impresionante como acá en Paraguay aún no se dieron cuenta, ¿verdad? De que no es la gente que está quemando la basura, vuelvo a repetir, sino que estamos asesinando nuestras tierras. Venimos asesinando los territorios indígenas desde antaño y a la gente no le importa mucho. Venimos asesinando nuestro idioma, que es el guaraní. Venimos asesinando a nuestras hermanas, a nuestros hermanos. Es increíble la situación por la que está pasando Paraguay y cómo el capital va haciéndose camino ahora para el declive de lo que es esto. Ahora escuchar una banda que se llama también, o sea, Malavisión, ya le hablamos de esta banda, y el tema Contaminación, Polución. Oh! los seres humanos ante estas situaciones que se dan. Olvidamos nuestros territorios indígenas, olvidamos nuestras raíces y gracias a los medios de comunicación que nos malinforman, sacamos conclusiones de que somos nosotros mismos o personas aisladas las que están haciendo que el planeta se vaya a la mierda. Básicamente, echándoles las culpas de estar incendiando basura, de hacer fueguito para alimentarse, cuando la realidad es que se dan grandes quemas de hectáreas de reservas naturales, de pastizales por parte de latifundistas, buscando siempre aumentar sus ganancias, ¿verdad? Ñandecueraima. Esto es una palabra en guaraní también, significa estamos cansados, cansadas. Pero no abrimos los ojos. No nos damos cuenta de que en realidad se está llevando a cabo esto, ¿verdad? Por el capital, por la sed de dinero, por la sed de poder, pero la gente sigue dormida acá en Paraguay. Seguimos asesinando territorios indígenas, hermanos, hermanas que quedan sin tierra, tienen que venir a la ciudad, perder sus idiomas, perder sus culturas, perder sus tierras, vivir en las calles, sufrir el maltrato. Eso es Paraguay. En realidad esto sucede, ¿verdad?, en todos lados, pero esta es nuestra realidad hoy en Paraguay. Irrespirable y cada vez con más basura en el cerebro. Vamos a escuchar ahora una banda también de acá, Anomalía, con presencia de, justamente en esta banda también canta Leti Concha. Llegaron a grabar también un material totalmente autogestionado y el tema se llama Demencia Colectiva. Esta banda también activó muchísimo como una banda narcopunk, preparando también fanzines, varias actividades, conciertos solidarios, charlas feministas. Activaron bastante. Así que escuchémoslo. Anomalía, Demencia Colectiva. Thank you. poder participar en este programa y poder estar con ustedes es demasiado genial. Igual creo que me pasé de tiempo. Vamos, nos dio una idea genial de poder hacerlo también acá en Paraguay, un programita online, poder conversar con muchas compañeras anarquistas que tal vez están un poco alejadas de nosotros también, ¿verdad? Y no solamente de Paraguay, sino de todos lados también. Y poder conocer o dar a conocer también lo que es y lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo en Paraguay. Y dar a conocer bandas, dar a conocer actividades autogestionadas, ácratas, desde acá para todos lados también. Justamente nos parece genial que poder estar, participar en esto también. De repente no estamos un poco acostumbradas, ¿verdad? Por eso muy disperso todo lo que estamos hablando. Pero nos encantó muchísimo estar en esto. Ya nos estamos despidiendo porque nos pasamos un poco de tiempo, así que... también estamos siempre activando con las chicas en lo que es el veganismo, la crueldad animal, el especismo. Y más que nada hoy también los estamos haciendo de forma individual, ¿verdad? Siempre en contacto, ¿verdad? Unas con otras, unos con otros, unes con otras, pero tratando de hacerlo desde nosotros mismos, porque de repente cuesta un poco también poder encontrarnos todas, todos, todes, y poder hacerlo desde la individualidad es genial también. Así como hablamos también con las chicas de Casa Geñoy, que es genial poder ver que las individualidades siguen, y dejar un poquito de lado también lo que es la masa, ¿verdad? El colectivismo, hacer que las individualidades puedan ir desarrollando ideas. Y acá en Paraguay sí, cuesta muchísimo movernos, cuesta muchísimo grabar, cuesta muchísimo organizar conciertos, siendo mujeres, así como nosotras, como las peores, están otras chicas también que lo están haciendo, que están tratando de seguir armando actividades a pesar de esto que estamos pasando hoy en día, ¿verdad? Cuesta muchísimo, la lucha antipatriarcal es fuertísimo acá, porque cuesta movilizarnos como mujeres, pero lo hacemos desde y con lo que podemos. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar una banda que ya presentamos hace rato, que es Cría Cuervos también. Este tema se llama Soy Animal. Y después creo que ya nos despedimos. We'll be right back. desde Paraguay para Negras Tormentas, Radio Antifrontera. Les estuvo hablando Lorena. Agradecemos muchísimo esta invitación de poder, para poder hacer conocer un poquito de lo que pasa acá, ¿verdad? De repente me costó un poquito porque no suelo hacerlo, pero espero que me sirva y me va a servir esta experiencia para poder hacer alguito por acá también con esto, ¿verdad? Y poder llegar a otros lugares también. Así que gracias por la invitación, ya nos despedimos con este tema de Ciudad de Ratas. Se llama Lucha Obrera, es una banda que me gusta mucho. Pude compartir hoy con ustedes varias bandas acá que me gustan bastante de acá de Paraguay. Así que nos despedimos. Salud y anarquía. La liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acción. Negras Tormentas Radio.